Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe. Se encuentra a cada paso, en las vías de los hombres que inscribieron fechas en la historia del continente y dejaron apellidos aún llevados, desde los buscadores de la fuente de la eterna juventud hasta ciertos rebeldes de la primera hora o ciertos héroes modernos de nuestras guerras de la independencia como la coronela Juana Azurduy. Y es por la virginidad del paisaje, por la formación, por la ontología, por la presencia fáustica del indio y del negro, por los fecundos mestizajes que propició, es que América está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Pero, ¿qué es la historia de América toda, sino una crónica de lo real maravilloso? Alejo Carpentier, del prólogo de El reino de este mundo. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Arrimate, anda pasando, que hoy, como dijo el cantor, lo cotidiano se vuelve mágico en la tierra detrás de mis ojos. La tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la color de la mentira. Viví experiencia muy especial en la montaña, pero no por la imaginación mía. No, esto lo que me ocurrió fueron cosas no sobrenaturales, sino naturales. ¿Cómo contamos? Y jamás sentí. Sí, el porqué ya lo venimos andando, al qué lo escuchamos en el paso de los capítulos, pero ¿cómo? ¿Cómo narramos lo que nos pasa en los rincones de América? Vení, acércate a la charla. Estamos en lo de Lugo Urbano. El hombre nació en San Miguel de Tucumán y echó raíces acá en Amaicha del Valle, un apasionado de la montaña y de todo lo que hay en la tierra que él sube y baja. Y hurgando entre las voces que fuimos grabando alguna vez, donde aparecen contadoras y narradores como el Hugo, nos preguntamos por la manera en que relatamos lo que ocurre, ¿no? En lo chiquito, en lo cotidiano y en todo lo que nos habita en ese día a día que vivimos. Y es que a veces no nos damos cuenta, pero desde los universos más breves reinventamos las historias y hay algo, no sé, existe una realidad en este pedazo de mundo que nos convierte en eso que contamos, o no, somos eso que contamos. Mira, el Hugo Urbano se había perdido en la montaña, no había manera de volver al sendero que lo llevó hasta ahí. Y en un como a 10 metros, 12 metros de donde yo estaba sentado, apareció una corzuela. Y esta corzuela tenía una figura muy especial. Esta corzuela estaba ahí en otra punta del claro y me miraba de tal manera que su mirada era una cosa que inexplicable para muchas personas, pero para mí era como una cosa, una sensación de seguridad. De cuando me quise arrimar a mitad de camino, dio vuelta y entró por hacia adentro de la selva, y cuando yo llegué al lugar donde estaba la parada la corzuela, estaba la senda que yo tenía que volver al campamento. Esta corzuela, que es como un ciervo, pero más chiquito, como un chivo, digamos, le marcó el camino a Lugo. Y al mismo tiempo que él estaba perdido y un animal con una figura especial lo salvó, al mismo tiempo, repartidas por toda América, estaban sucediendo otras historias. Y alguien las contará para que se escuchen y otros las escribirán para que se lean y hasta habrá quien las enseñe. Por eso, la investigadora y profesora Andrea Ostroff nos va a ayudar a conocer este cómo contamos y por qué en un continente mágico nuestros cuentos son tan maravillosos. No lo crean para mí. El gran talento del Caribe, y que es, creo que es insuperable en el mundo, es narrativo. ¿Cómo te cuentan un cuento? ¿Cómo saben contar un cuento? Todo te lo vuelven cuento. A veces se dice realismo mágico, otra gente dice realismo maravilloso. Está el concepto que propone Carpentier de real maravilloso. Entonces, un poco hay que deslindar esa mezcla, ¿no? Esas tres categorías. A ver, si pensamos en la propuesta de Carpentier, de Alejo Carpentier, el escritor cubano, que habla de lo real maravilloso, puntualmente a partir de una experiencia que él tiene, que es, digamos, cuando ve la ciudadela de La Ferrer en Haití. Entonces, el asombro es tan grande que encuentra que lo real latinoamericano tiene algo de maravilla. Claro, tiene algo de maravilla en relación con qué parámetros. Claramente, los parámetros de la racionalidad occidental. Y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina. Una descripción, una etiqueta para describir una realidad asombrosa o, bueno, hiperbólica, etc. Lo real latinoamericano tiene algo de maravilla. Todo te lo vuelvo en cuento. En cuanto a realismo mágico, es una categoría literaria, estética, porque realismo no es la realidad, es una estrategia para representar una determinada realidad. Ahora, ¿qué implica en principio la categoría de realismo mágico? Modo de representación, conservando el pacto de lectura realista, esto que significa que se supone que lo que el narrador está narrando o relatando tiene como premisa nuestras coordenadas existenciales, es decir, algo que un relato que transcurre en un mundo que puede ser el nuestro. Pero dentro de esa convención de representación realista se van a introducir elementos mágicos. Como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda. Lo mágico tiene que ver, o se toca en todo caso, con lo maravilloso, lo que puede ocurrir en un cuento de hadas, etc. En el mundo donde transcurren los relatos que inscribimos bajo el rótulo de realismo mágico, no es un mundo del mundo del cuento de hadas, es nuestro mundo, donde de pronto irrumpen elementos que supuestamente no formarían parte de las posibilidades. Y ven una alfombra, que es una estera que sale volando por ahí. Te dicen, no, ¿qué pasó? No, se fue en una alfombra. ¿Pero cómo se fue una estera? ¿Se fue una estera? ¿Cómo? No, sí, se fue volando. Ok, ya está. Se acabó. Lo real latinoamericano tiene algo de maravilla. Se ha logrado de una manera absoluta la coexistencia de lo real y de lo maravilloso. Nos vinimos hasta este almacencito, en un rincón de México, uno de los tantos lugares de América donde se vive lo que se cuenta. Y es que acá, desde el río Bravo hasta la Patagonia, se empezó a contar desde lo cercano, lo familiar, lo humano, desde los cuerpos que vivían para contarla. Y claro, en ese nacimiento de una nueva hechura del realismo, empezó a quedarnos viejo aquello occidental y toda su estética y razón europea. Me acuerdo que nuestro amigo Ricardo Veiga decía que América lleva un nombre que no le pertenece, una identidad ajena que la lleva a debatirse entre su cultura originaria y la de Occidente. De esas dos fuerzas en pugna, contaba el negro, habrá de nacer la América definitiva. La América, decía el contador, poco a poco pariéndose a sí misma. Y en este parirnos va apareciendo una pregunta de pueblo en pueblo, ¿no? ¿Quiénes somos? En lo que se cuenta y en la forma, ¿quiénes somos? Las manos que escribieron cuentos y poesías y novelas que se parecían a América, que se parecen, esas manos eran iguales a la de su pueblo. Son esa comunidad a la que le cuentan. Están ahí. Se emborrachaban en los bares, faltaban a sus clases, tenían laburos que les quitaban tiempo y le daban pobreza. Por eso sospechamos que va más allá de un género, ¿no? Y es la identidad misma de eso que se relata. Un cuentero de mi pueblo decía: ojo con querer escribir como Cortázar o García Márquez, porque ellos no escribían así. Eran así. Y así era el Gabo cuando se ponía a contar. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. ¡Nuestra misión es la conquista del Dorado! ¡No cejaremos hasta conseguirlo! ¡A por el Dorado! ¡Por el Dorado! ¡Por el Dorado! ¡Por el Dorado! Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general

¿Te acordás de la pregunta del amigo Alejo Carpentier, de allá del principio del programa? ¿Qué es la historia de América toda, sino una crónica de lo real maravilloso? Bueno, sentite esta. En América se libraron muchas batallas, ¿no?, en la larga guerra por nuestra independencia. Quizá la más importante de estas batallas en suelo argentino fue la batalla de Tucumán. Este enfrentamiento decisivo para la revolución importante tiene en sus registros un episodio que fue inscripto en el terreno de lo sobrenatural, o como parte de esa crónica de lo real maravilloso, como lo nombra Carpentier. La cosa es que en septiembre de 1812, el ejército patriota, al mando del general Manuel Belgrano, tras meses de huir de los realistas con el éxodo del pueblo jujeño a cuestas, desobedece al triunvirato en sus órdenes de retroceder hasta Córdoba y se decide a compartir su destino con el de los tucumanos frente a la ciudad y junto al pueblo alzado en armas. Los números y el armamento son muy desfavorables para los revolucionarios y el brigadier Pío Tristán los dobla en todo. Comanda un ejército de élite de 3.600 hombres fuertemente armados. Belgrano solo cuenta con unos 1.500 hombres, de los cuales dos tercios se reclutaron en apenas 10 días y el resto son lo que quedó del golpeado y mal alimentado ejército del norte. Belgrano hace un desarrollo de un planteo lúcido. Advierte que Tristán lo que está buscando es el asalto a la ciudad. Entonces Belgrano dispone su defensa en dos planes. Uno, a la ciudad fortificada, con fusileros, cañones, para el eventual caso del asalto. Y un primer movimiento que es ir a buscarlo con su ejército al ejército atacante. Así se inician las acciones el día 24. Tristán en su plan de rodear la ciudad y Belgrano colocándose siempre entre Tristán y la ciudad, observando los movimientos. Cuando llega al campo de las carreras está formado el ejército de Belgrano acá. Cuando cruza la tropa de Tristán por el fondo del campo de las carreras, el artillero de Belgrano, que es el barón von Holmberg, advierte que estos se han puesto a distancia de sus cañones. Von Holmberg dispara todo lo que tiene la artillería y a partir de ahí la batalla, con el choque este primero de las unidades, se convierte en un gran campo de construcción. En un gran campo de construcción. Y vos fíjate que la batalla tuvo lugar en septiembre de 1812. Sí, una estación muy seca para Tucumán. Claro, entonces era muy fácil levantar tierra por vareda, digamos. Las lluvias, todavía recién empezaron las lluvias en octubre. Y pues imagínate el galope de los caballos con sus cargas, tienen que haber levantado mucha tierra. Y además de eso también tener las columnas de humo del fuego, de las armas de fuego, de los disparos. Tanto la artillería como la fusilería, cada vez que disparaban, se levantaban columnas impresionantes de humo que dificultaban muchísimo la visión a los pocos minutos de iniciado el combate. Lo primero que ocurre es un fuerte viento que enceguece de alguna manera a las tropas. Un viento de características inusitadas antes de la batalla y después de la batalla. Es decir, hasta el día de hoy en esa región no ha habido viento tal como narran ahí. Entre la confusión del humo, los cañones y la polvareda, sucedió algo singular. Algunos hasta lo calificaron como sobrenatural y otros como obra de la providencia. Una inmensa nube negra de langostas cubrió el campo de la batalla. De los pajonales surge, haciendo de la nada, una nube de langostas, una bandada de langostas que confunde a los soldados de ambos lugares. Le pegaban las langostas en el cuerpo y algunos pensaban que eran balas. En aquella oportunidad, las langostas llegaban y eran una plaga que atacaban y dificultaban la visión a más de un metro. Y vos imagínate en esa confusión, llegando las langostas que impactaban sobre los cuerpos de los soldados que parecían que eran disparos, fue mucho más caótico y nos salvó providencialmente a la infantería patriota del ataque de la infantería realista, que la doblaba en número prácticamente. La derrota ha significado 450 muertos realistas, más de 750 prisioneros, la captura total del parque de artillería del ejército realista y dos banderas. Además de numerosos otros recursos que los decididos de Tucumán se los tomaron por cuenta propia, tales como el coche de Pío Tristán, la carpa y todo el ropaje, trajes y uniforme de Tristán. Realmente es muy contundente el resultado. Este resultado que, por sorpresa, bien empezó cuando el artillero descubre que tenía tiro, terminó siendo un vendaval patriota que derrotó un ejército imperial que traía los regimientos del Abancay, el Real de Lima, el Fernando VII, el Paruro, el Cotabambas y la caballería de Tarija. La mejor tropa del virreinato del Perú en América. Tierra que me viste nacer, tierra que me viste llorar, tierra, dime dónde estás ahora que yo quiero cantar. Tierra que yo ando volando y ahora quiero bajar. Piedra que no supe cuidar, piedra en el fondo del mar. Piedra, dime dónde estás ahora que yo quiero mirar. Piedra que yo ando corriendo en la luna y quiero bajar. Cuento que me puse a contar, cuento que ahora veo girar, cuento que quedo sin nombre y sin tiempo en el que pasar, cuento que quedo flotando y ya no lo quiero atrapar. Tiempo que nos gusta inventar, tiempo ya se aleja. Tiempo que se agota en cada fragmento y no vuelve más, no vuelve más. Para presentarle a unos amigos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no con la mano. Y vamos para arriba nomás. Ahí vienen Sofía y Juan Pablo. Y el que nos estira la mano es Miguel Ángel Vargas. Estamos en Huanchaco, cerca de Trujillo, en Perú. Y acá, en la casa de Vargas, hay una gallera. Quiero ser el protagonista. Muchas gracias por la invitación. A Vargas lo conocimos en la playa. Bueno, en realidad primero conocimos sus cuadros, esas pescadoras de pelo largo que pintaba, y después sí, se nos puso a charlar con algunas cervecitas en la mano. Antes de venir hasta su casa, antes de la invitación, contó que era referí de fútbol y además, para poder mantener esa pintura que hablaba de la realidad peruana, criaba gallos de pelea. Ya no le quedaba ninguno de esos, pero en su gallera era el referí de riñas con gallos ajenos. Y acá estamos ahora, en otro pueblo de América, escenario y paisaje, como tantos se han contado con hombres y mujeres de América, como tantos y tantas han relatado. Tal vez esto sea la identidad, este sea el continente que se parió a sí mismo finalmente. Mirá, allá en el fondo están haciendo el pesaje de los gallos, con chiflidos se van anunciando el turno, 3-7, 3-8, dice uno, 4-3, dice el otro, mientras alguien en algún lado está contando una historia que sucede acá, en la gallera de Vargas. El mismo Vargas, en sus cuadros, vuelve real lo maravilloso de su Huanchaco. Así es como se cuenta en América, y así nos sigue contando la cosa la profesora Andrea Ostroff, porque en su materia de la UBA, problemas de la literatura latinoamericana, también andan los gallos. Sí, hasta en alguna clase cantó el gallo del coronel. Ese, el que no tiene quien le escriba. Los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, haciendo trampa, reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada, cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina. Podríamos pensar que la década del 60 es una década donde, digamos, se instalan de algún modo estados de bienestar. Hay claramente un aumento del poder adquisitivo en las clases medias, un aumento del acceso a la educación superior, un crecimiento en el proceso de industrialización. Y por otro lado, no hay que olvidar que en el 59 se produce la Revolución Cubana. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Con lo cual, hay un clima de época que presentifica de algún modo la posibilidad de la utopía. Entonces, bueno, eso significaba que a lo mejor un mundo un poco más justo era posible de este lado del planeta. Diles que no me maten, Justino. Haz que te oiga. Y al mismo tiempo, hay una pregunta que se instala de algún modo en la época, que es, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué es Latinoamérica? ¿Qué es América Latina? Como que, digamos, la pregunta por lo latinoamericano está muy vigente. Claramente la respuesta tiene que ver con una posición más bien política. La visión de una tierra con la explotación abolida. Y al crecer olvidé que tengo los bolsillos llenos de piedras y una honda en el bolsillo de atrás. Porque creo que se va instalando la noción de que el concepto de América Latina tiene que ver con un pasado colonial en común y un presente poscolonial también en común entre los distintos países, digo, del Río Bravo para abajo, ¿no? Todo eso está en las novelas del 60, pero de una manera quizá más sutil, y el espacio se politiza. Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un valor más que nunca espantoso. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Repartida la riqueza nacional, todos por igual. Claramente, en estas novelas, los autores trabajan con una dimensión del espacio politizada. El espacio, por ejemplo, de Cortázar... Merece quizás, si tú me lo permites. No tiene nada que ver con el espacio de García Márquez. Ha evolucionado por la misma evolución del país. Pero de algún modo la pregunta por la identidad atraviesa sistemáticamente a los textos. Es la vida, es que las cosas siguen viviendo. El día que eso no sucede, se murió. Sus novelas y cuentos son ciertamente de un valor general, es decir, tienen un alcance humano y un significado universal, pero no son abstractos. Lo mejor que yo puedo hacer aquí es recomendar vivamente la lectura de sus obras a quienes no las conozcan. Con estas palabras, le doy la cordial enhorabuena de la Academia Sueca y le ruego reciba el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey. Desde acá salieron las palabras que hoy escuchamos y que vamos a seguir escuchando un poquito más, porque acá le acaban de entregar el Premio Nobel a Gabriel García Márquez. Toda América en Europa, mirá vos. Uno de los hombres que encontró este Quiénes Somos sin forzar su mundo cotidiano. Pero claro, ya en la casa de sus abuelos, con 5 años, empezó a masticar una historia cercana y a los 16 años empezó a escribirla y la dejó porque, decía él, no tenía las herramientas técnicas para seguirla. Pero ya sabía lo que quería contar, entonces más tarde la retomó y 100 años de soledad anda por América contando y hablando de América. Y pensaba en hoy, ¿no? ¿Quiénes lo cuentan? Y será porque en algunas luchas se abrieron paso, pero la cosa es que en su mayoría son mujeres. Son mujeres las que relatan desde nuestra identidad. Porque podrá ser Cabezón Cámara, retorciendo la literatura gauchesca, o Selva Almada, metiéndose en el universo de lo masculino, antes paisaje contado solo por hombres, o Belén López Peiró, volviendo narrativa los abusos de los machos, o Dolores Reyes y su universo de conurbano en la historia, o Mariana Enríquez y el terror en los años de la dictadura, y siguen, y siguen, y siguen. Hay una tierra que está siendo contada con lo que somos y con lo real maravilloso en el cuerpo, sin manguearle demasiado a la fantasía, ¿no? No hay episodios fantásticos nacidos de la nada, no hay una saga forzada de magos. Acá lo mágico se cuenta así, así, como lo cuenta el Gabo. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador,

tierra se cae, la luna en el mar, cantan los peces, melodías de sal, mi casita será. De estrellas, que vengan los grandes con su mejor escudo, aterricen golpeando el suelo con los puños, que rompan la tierra en busca de las voces que en la noche no los dejarán dormir. Y vamos a salir de este programa como se sale de cualquier pueblo de América, sabiendo cómo contamos. Nos está llevando Pedro, nuestro amigo taxista ecuatoriano, que habla poco y suave como maneja. Vamos andando por las afueras de Quito, donde en la misma radio que está encendida ahora, él nos acaba de escuchar y acaba de escucharse, porque está en quien cuenta y en quien escucha la historia que se relata. ¿Quiénes somos? Preguntábamos recién. Bueno, somos eso que se cuenta y el cómo mostramos esta realidad que nos viene atravesando hace siglos, sin necesidad de inventar más mundos que el que sucede en los patios, en las veredas, en los bares, en las esquinas de este universo latinoamericano. Vos tendrás tu Macondo y conocerás algún Pedro Páramo, y este Pedro, el que maneja, puede contarnos qué es esa luz rara que se ve allá al costado, o lo que le han contado acerca del Cristo de la iglesia de Quito cuando lo desclavaron días después de la Revolución Cubana. Y es que, bueno, ya te habrás dado cuenta, en este continente, con las perdidas, las ganadas, o mientras pasan los días, sin más, se vuelve maravilloso lo real. Y lo hicimos hoy y fue casi mágico. Sofía Lovisek, Ever Torales, Yamila Garicer, Juan Pablo Berch, Víctor Hugo Alegre, Nacho Garabaglia, Mora Seoane, Nico Crespién y Román Solsona. Y como lo real maravilloso no termina cuando acaba el programa, asómate para afuera, que ahí está todo. Chau. Es turística. Yo, argentino y argentinas vienen durante el verano argentino. ¿Qué haces, Román? ¿Cómo va? Bueno, che, te paso acá para que estaba con la compu. Te estaba, ahí está, ordenando esto para leerte lo de hoy. Así después lo pasás. Mirá, tenemos, leíste un fragmento de la novela El Reino de Este Mundo, de Alejo Carpentier, un fragmento ahí del prólogo. Después, las voces que se escucharon así durante el programa fueron las de Hugo Urbano, Miguel Ángel Vargas, los historiadores, ahí me lo mandó Víctor, para que lo amplío, que contaron la batalla de Tucumán fueron Luis Giannicelli, Juan Pablo Bustos Tames y Sergio Stassi. De lo real maravilloso nos hablaron los escritores Alejo Carpentier, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Juan Rulfo. Mandale un agradecimiento súper especial a la investigadora, escritora y profe de la materia Problemas de la Literatura Latinoamericana en la UBA, Andrea Ostroff, que es la que nos ayudó muchísimo para el programa de hoy. Y las canciones que escuchamos fueron En el Orden, Magnolia, por Valve Trío, Tierra de Todos los Días, de Ezequiel Borra, y por último, las voces de Churupaca. Las voces, el tema es, ¿no? Y Churupaca la banda. Bueno, te mando un abrazo enorme.